¿Y cómo olvidar? ¿Cómo olvidar la primera vez que estuvimos juntos, tú y yo? ¡Con sentimiento! ¿Cómo olvidar la magia del primer encuentro? Saavedra, Puerto Domínguez.